Muy bien, Filiberto, ¿estás preparado? Estoy un poco nervioso, pero sí. Muy bien, pues vamos con la segunda vuelta. ¡Tiempo! Con la A, lo peor que existe. Apple. Con la C, no tienen ni puta idea. Críticos. Con la G, hay que matarlos a todos. Gurús. Con la I, micropodcast de recomendaciones, opiniones y humor. Pasa palabra. Con la J, altamente sobrevalorado. JJ Abrams. Muy bien, Filiberto, solo te queda una respuesta para ganar los 50 millones. ¡Ay, qué nervios! ¡Vamos allá! ¡Tiempo! Con la I, micropodcast de recomendaciones y opiniones mezclado con humor. Y charlas, no, y charlas no puede ser. Ay, no sé. Se acabó el tiempo, Filiberto. Ay, me cachis. Con la I, micropodcast de recomendaciones, opiniones y humor es infrapodcast. ¿Cómo? Infrapodcast. Recomendaciones, opiniones y comentarios en infrapodcast.tk. T de travesti, K de Klingon. Hola, guapísimo.